que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No, doctor. I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Hoy estamos a viernes 15 de noviembre y son las 21:35 horas. Bueno, después de este lapsus de una semana que nos salimos. Se puede decir que bueno, que nos perdimos el Remember de FIFA November. Sí, sí. Entre otras tantas cosas que nos hemos perdido, como lo que fue el lanzamiento de Thor, que fue el jueves de la semana pasada. Que va a haber crítica hoy. Que hoy va a haber crítica, llega una semana atrasado, pero llega por eso. Y bueno, y otros elementos bastante raros, como el monstruo que encontraron en Camboya y cosas por el estilo. Ahí va, something like that. Pero bueno, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Y bueno, como adelantamos ya por nuestro Facebook, hoy tenemos un programa bastante completito, en el sentido que vamos a andar analizando bastantes cosas, ¿no? Desde el lado del juego de cartas, vamos a tener un board game, pero de cartas, que es Munchkin. Un juego creado por el señor Steve Jackson, que ya estuvimos mencionando ahí por arriba en el Facebook. Después vamos a estar haciendo la reseña de lo que es la trilogía Arkham en sí. Y cuando hablamos de la trilogía de Arkham, estamos hablando de la serie de videojuegos que han salido para múltiples plataformas, hasta llegar a una PC, de lo que fue esa franquicia que se la jugó de Warner, haciendo un juego bastante original y que gustó mucho. Ahí va, bueno, vamos a estar hablando justamente de eso, de tanto un poco del Arkham City, del Arkham Asylum, del Arkham City y del Arkham Origins. Y por último, bueno, vamos a tener la crítica de Thor de Dark World. Ahí va, la última película de la fase 2 de Marvel, la continuación de la historia del Dios del Trueno, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es la película en sí. Y la última película de Marvel este año también. Sí, también la última película de Marvel de este año, aparentemente. Así que bueno, más o menos ya saben lo que vamos a tener el día de hoy. Rápidamente, 2623-4453, el teléfono de la radio, Universo Alternativo, nuestro Facebook, y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. También nos pueden seguir por Facebook, acuérdense de buscar Universo Alternativo. Nos pueden estar escuchando por aire, la 89.1 FM, o bueno, pueden seguir el streaming a través de la página web uniradio.edu.uy. Exactamente. Pero bueno, sin más que decir, vamos a arrancar un poquito de música y arrancamos con el primer bloque del programa del día de hoy. People vamos a arrancar el primer bloque del programa del día de hoy, que como dijimos va a estar dedicado a un board game, al juego de multi. Uno de los juegos que se ha convertido en uno de los nuevos clásicos de los card games, así alternativos, que es Munchkin, una creación de Steve Jackson, diseñado por Kovalik. Sí, y antes Kovalik. De seguir anunciando el tema del juego, quiero mandar un saludo a mi novia que me está escuchando, que me acaba de mandar un mensaje, porque estamos por cumplir aniversario. Lo único es, no digo nada más. Que no digo me nada está más. Mandando un mensaje, no la tenés que decir. Queda mejor hasta antes. No importa. Volvemos al tema. Oh. El hermoso juego creado por Steve Jackson y Kovalik en su diseño, para la gente que no conoce quién es Kovalik, es el dibujante de la célebre saga de Dark Tower para las revistas Dragon Comics y la Dungeon, que son revistas especializadas en el ambiente de rol. Ahora subimos un poco las ilustraciones. Ya en realidad la primera foto que anunciábamos el programa del día de hoy, la parte de la izquierda del todo es el personaje, el Munchkin, el personaje es el Munchkin. Bueno, más o menos ven ahí el arte de Kovalik y bueno, ahora después vamos a estar subiendo un poquito. Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra Munchkin? Munchkin, en realidad, para la gente que no sabe, según Wikipedia va a decir que Munchkin viene de una pequeña raza de gatos poco conocidas. También gente que vivía en la Tierra del Este, donde reinaba la bruja mala en el reino maravilloso de Oz. Pero en realidad, para lo que vamos a estar hablando, Munchkin es aquel personaje de rol, para los que sepan lo que son los juegos de rol, esto es en realidad es un juego de cartas que parodia al universo de rol, y son aquellos jugadores garroneros que se atiborran de ítems mágicos, bonus, objetos y cosas así para destruir el juego, los balances y todo lo que conlleva con eso. Munchkin es la forma de denominar a los jugadores de rol que crean personajes con características muy diversas y potentes, incluso aunque posean un nivel bajo, valiéndose de rebuscadas combinaciones de reglas de los manuales de juego. De hecho, la filosofía del juego de cartas es precisamente hacer un personaje de este estilo para tener ventaja sobre los demás jugadores y las circunstancias que se avengan. Acá tendría que haber una foto tuya pegada en esta El concepto de power gaming en realidad es aquellos jugadores en donde tratan de sacar las máximas cosas del juego para hacer personajes que son por encima de lo extraordinario, ¿no? O sea, que son épicos. Sí, pero el Munchkin lo que trata es de garronear. El concepto del garronerismo, ese es el Munchkin. Y bueno, ¿en dónde nace el juego? El juego es un juego de cartas que parodia el universo de rol de Dungeons and Dragons en su versión más clásica. El mundo de la fantasía y el RPG en general. Pero vamos a... ahí va. Porque después vamos a ver que en realidad Munchkin ha evolucionado un montón de líneas. Sí, desde que nació el juego en sí. Hasta el día de hoy, en donde hasta el año que viene, el 2014, verano del 14, invierno para nosotros, va a estar saliendo la última versión de Munchkin, que es la de Adventure Time. En la serie Adventure Time. Munchkin lo que trata de hacer es parodiar sobre estos personajes, estos jugadores que tratan de sacar bonus, en un juego de cartas competitivo. O sea, estamos hablando de que los jugadores en la mesa compiten unos contra otros, tratando de hacerse trampa, porque hay una carta que se llama trampa, tratando de sacar bonus, sumar puntos, hacer combinaciones, hasta complotear entre jugadores para de esa forma derrotar a los monstruos, subir de nivel y ganar el juego. ¿Da? Una de las... El eslogan del juego en sí es: mata a los monstruos, roba el tesoro y apuñala a tus amigos. O sea, más simplificado que eso no podemos describirlo. Y una cosa que es muy divertida es que para los que en algún momento tuvieron la caja de Munchkin en sus manos y lograron ver el dorso, dice, es la mejor forma de disfrutar el concepto de la aventura Dungeon, que bueno, es uno de esos conceptos arraigados de los mundos de rol clásicos, sin esas estupideces de rol. Exactamente, sí. Una cosa que capaz que tiene para un montón de gente que tal vez lo haya jugado o si algún día pueden tener la chance de jugarlo. Que aparte de eso, justo Nico me está levantando un centro increíble para decir de que el próximo, no este domingo, sino el domingo que viene, el domingo 24, van a haber mesas de demos de Munchkin, de sus diferentes versiones, en Kuroneko Anime Store a partir de las 3 de la tarde, en donde toda la gente que esté interesada en este juego en particular pueden acercarse y jugarlo, donde se va a enseñar a jugar, se van a mostrar versiones diferentes y todo, y se va a empezar a hablar porque parece que hay una movida interesante por la gente de Steve Jackson Games acá en Uruguay que se va a empezar a hacer, así que bueno, es como, si te interesa el juego, si te interesa la movida, si te interesa conocer lo que es el juego, te invitamos para que vayas con Kuroneko, o es una invitación de Universo Alternativo. Acuérdense, domingo 24 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde. Un día después del aniversario de Doctor Who. Un día después del aniversario de Doctor Who, en donde es este, bueno, ese Kuroneko queda en la galería de cine ópera. Que ya los bomberos cruzan en la galería. Le vamos a mandar un saludo grande a la gente de Kuroneko y pasarles el chivo de que este fin de semana, o sea, mañana y pasado, es el campeonato de las cartas de Pokémon, que ya estuvimos hablando en programas pasados acerca de lo que era la movida de juego de cartas de Pokémon. Bueno, hay un gran campeonato, gran, así que toda la gente que está interesada. Y hacemos chivo completo que tienen el King of Tokyo. Ya también en su haber de juegos de en la tienda. Y bueno, me están mandando mensaje también de que saludemos a dos escuchas que han jugado Munchkin y les ha gustado, a Pablo y a Paula, así que un saludo muy grande. Y bueno, seguimos contando lo que es Munchkin. Bueno, ahí va. Más o menos ya dijimos. Es un juego que simplifica un montón de las estrictas reglas que puede llegar a tener D&D. De los estereotipos. Ahí va, de los estereotipos de rol. Y bueno, tiene un diferente sistema de cartas, ¿no? Que en realidad es muy simplificado en el sentido que son dos tipos de cartas. Juan, yo voy contando, vos andá corrigiendo si yo me estoy equivocando. Sí, las cartas son... cartas de puerta y cartas de cartas tesoro. Cartas de tesoro. El juego, como vos arrancás siendo un humano nivel 1. Arrancás siendo casi vos mismo, por decirlo de una forma. Porque, por ejemplo, dentro de las reglas del juego importa si sos hombre o si sos mujer, y tu género es el género que vos tenés. O sea, si sos hombre, vas a ser hombre, y si sos mujer, vas a ser mujer. Y si sos humano, como todos, vas a arrancar a ser humano. Porque también importa la raza, que es una de esas características que tiene Dungeons and Dragons, que lo ha hecho tan particular. En este juego, lo que tenés que hacer al comenzar el turno es agarrar 4 cartas de puerta y 4 cartas de tesoro. Dependiendo de las cartas que vos sacás, ahí puede variar lo que estábamos diciendo, que sos simplemente un humano nivel 1. ¿Por qué? Porque podés tomar una carta de raza, convertirte, yo que sé, en un elfo. Claro, nosotros ahora con Nico estamos hablando del primer Munchkin que se creó, que es el Munchkin Classic. Del Munchkin básico, del 3.0, por decirlo. No, se llama Munchkin Classic, que es el Munchkin que estaba orientado en el mundo de D&D. Y una cosa bastante interesante para mencionarles a la gente es de que Munchkin es un juego que se ha hecho extremadamente, no diría viral, pero sí popular. Al punto va de que cada una de las diferentes sagas interesantes que han salido del mundo de ciencia ficción, o sea... nuestros fans, no digo la gente que sigue Universo Alternativo, escucha, sí. Que puede ser, que le puede interesar, Universo Alternativo. Que le puede interesar el espacio, que le puede interesar, el medieval clásico, que le puede interesar, por ejemplo, los westerns, los juegos de piratas. Hay Tulu. Tulu, ¿tá? El universo de Tulu. Hay expansiones, justamente, hay expansiones del mundo. No son expansiones, son versiones diferentes del juego. O Conan. Conan también, ¿no? Conan, el mismísimo Munchkin Conan. Hay diferentes versiones del juego en las cuales están encarados estos universos. Y por ejemplo, el que es el del espacio, el Star Munchkin, es una amalgama de Viaja a las Estrellas con Guerra de las Galaxias, con algo de Doctor Who. Y siempre tienen esas reminiscencias que lo hacen bastante interesante. Y vamos a aclarar desde el comienzo de todo, es un juego cómico. Claro, la gracia del juego es parodiar un toque de humor, tío. De estos universos y parodiar con esa cuestión de garroñar y de tratar de conseguir combinaciones interesantes para poder superar. Y como decía Nico cuando arrancó ahora a decir cómo es el sistema básico del juego, la gracia es ganar, ser el único que gane y pisar al resto de los oponentes. El objetivo del Munchkin es llegar a nivel 10. El que logre el nivel 10 combatiendo, porque en este juego se puede ganar el nivel mediante otras cartas, tipo mediante carta de subir de nivel o vendiendo ítems para subir un nivel. Bueno, no, el último nivel lo tenés que hacer peleando, pero si logras el nivel 10, sos el Munchkin y ganas el juego y te reís de todos los demás que están alrededor de la mesa. Muy interesante también, por ejemplo, es la versión del Super Munchkin, que es la versión de superhéroes, en donde también tiene una parodia de Marvel y de DC, o sea, las dos grandes compañías y hasta, por ejemplo, Dark Horse, tienen sus pequeñas apariciones ahí con respecto a los diferentes personajes y todo. Y ahí sí tenemos una hermosa situación, porque claro, los monstruos que están peleando son los famosos supervillanos de la saga. Entonces vos como héroe vas a estar peleando contra villanos y es bastante interesante. O sea, realmente yo ahora, por ejemplo, tengo en la imagen el diseño de Siniestro, para la gente que ubique el universo DC, el típico villano, el clásico villano de Linterna Verde. Ahí va. Y bueno, la versión de Kovalik, que aparte es un dibujante que a mí me gusta muchísimo, porque yo seguía la saga de Dark Tower en la revista Dragón, es es espectacular. Es un dibujante que simplifica todos los elementos, es súper simple, es ese tipo de caricatura graciosa, onda Mafalda, pero bien caricatura, bien tomada de pelo, y realmente las pocas líneas entendés clarito el mensaje que te está dando. Pero bueno, y como estábamos diciendo, ya comentamos más o menos cómo es el sistema de juego, que lo pueden ir a ver el fin de semana que viene en Curaneco. El fin de semana, el 24. El 24, perdón, el domingo 24. Y bueno, como Juan estaba comentando, tenemos diferentes expansiones. Es un juego que lo bueno que tiene es que se lleva sobre la marcha, o sea, en el sentido que... La lógica es muy simple. Exactamente. O sea, por ejemplo, si vos vas a... los ítems que vas a estar tener equipados, o sea, que vas a usar vos, vas a poder usar un ítem de mano por cada mano, porque sos una persona común y tenés dos manos. Cascos vas a usar uno solo, porque tenés una sola cabeza. Y más o menos en el cuerpo, los que llevas es la armadura, armas de mano, que por ejemplo es muy interesante en el Star Munchkin, que vos vas construyendo, por ejemplo, tu pistola de rayos agregándole diferentes aditivos. Después yo sé, por ejemplo, en el de piratas puedes tener hasta una nave. Y así van variando las diferentes versiones de Munchkin. Claro, ahí va. Y bueno, son una variedad bastante interesante. El juego, por ejemplo, según lo que dice, ¿no?, las reglas de la caja, ¿no?, y todo lo demás, es un juego de a 3 a 6 jugadores, de edad mayor de 12 años. Con una preparación de menos de 5 minutos, que es la verdad. Es verdad, es solamente separar los mazos y explicar vagamente cómo se gana. Y además vas aprendiendo igual mientras que vas jugando el turno, o sea que... Y después una duración de 45 a 60 minutos. Eso varía mucho dependiendo de los jugadores en sí. Hay muchos jugadores en Munchkin que... Y de la cantidad de expansiones que tengas en el mazo. Claro, el tema de Munchkin es que, primero todo, como le decíamos, es un juego que está pensado para diferentes mundos. Una característica muy interesante que tiene el juego es que, como todos los diferentes settings o variaciones de Munchkin manejan el mismo sistema de reglas, uno puede mezclarlas, o sea, puede mezclar cartas del Super Munchkin con el Munchkin Classic, con el Munchkin Tulu, y hacer una cosa bastante divertida. Yo lo experimenté con unos amigos mezclando el Munchkin Classic con el de Tulu, y realmente fue muy gracioso. Y bueno, y también dependiendo de las cartas y todo, lo que va a variar el juego en cuanto a los tiempos. Es más, con muchas expansiones uno podría agregar más jugadores a una mesa normal, podría llegar a meter 8 o 9 jugadores. Lo único que tiene es que, como es un juego que se juega por turnos y en ronda, o sea, van pasando los turnos de cada uno de los jugadores y en ronda, como pasaría en la mayoría de los juegos de mesa, sería una ronda bastante larga, sería un poquito más aburrido. Lo óptimo es lo que dicen ellos en el juego, de 3 a 6 son más o menos las cantidades óptimas como para poderlo jugar, y es un juego que es súper práctico. Es más, para la gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa o a los juegos de carta alternativos o no tradicionales, normalmente siempre se los recomienda como uno de los primeros juegos para engancharse en la movida. Primero todo porque es muy divertido. Segundo porque es extremadamente fácil de aprenderlo y de las reglas, es bastante lógico. Y tercero porque es adictivo. Sí, es realmente adictivo. Es bastante... Porque el tema es uno de los pocos juegos... Que se juegan así en juegos de carta y juegos de mesa, en donde la victoria se te puede escapar de las manos por segundos. O sea, es con que dos jugadores se pongan en contra tuya en un combate y estás a punto de ganar y tenés la partida así completamente ganada y se da vuelta y perdiste por segundos o por un punto o por dos puntos y quedás con la sangre en el ojo y decís, no, yo voy a jugar de vuelta porque quiero ganar. Claro. Y eso es una de las cosas que hace de Munchkin un juego tan diferente a otros. Ahí va, la temática de las alianzas, como dijo Juan Pablo, también están. Y es como decía el eslogan, apuñala a tus amigos. Aparte, el juego permite traicionar a los jugadores. Permite, por ejemplo, las reglas son bastante abiertas, en donde, por ejemplo, podemos hasta intercambiar ítems con otros, generar alianzas. Jugar maldiciones a uno de los jugadores. Hay todo un sistema de reglas en donde, claro, estás en el medio del combate y te pueden tirar una maldición y se da vuelta el combate y empezás a perder. Si estás luchando con un monstruo y tenés todo el bonus suficiente para poder derrotarlo, invocar a otra criatura arriba de ese monstruo para poder sumar más el bono, que el bono te lo va dando los diferentes ítems que vos vas teniendo en el juego también. Un sistema de alianzas en donde, por ejemplo, están todos los jugadores diciendo no quiero que vos ganes porque estás muy salado, y de repente uno traiciona a todo el resto y dice no, yo te voy a ayudar, y se ayudan en el medio del combate, en donde el juego también una característica tiene que es bastante interesante, es que usa un sistema numérico bastante simple. O sea, normalmente los desafíos, los monstruos tienen un nivel que hay que superar. Por ejemplo, un monstruo normal puede tener una dificultad de 10. Y vos, para superar ese 10, solamente tenés que sumar el bono de tus ítems. ¿Tá? Tenés una espada más 1, tenés un casco más 2, tenés unas botas más 3, más tu nivel, sumás ese número y si lográs superarlo, ya está. Si alguien te ayuda, es lo que suma él más lo que sumo yo y ya está. O sea, no tiene una complicación de dependiendo la regla tal y viendo la regla tal y un complicado manual de reglas, no. Esto tiene un manual que normalmente es una hoja extendida bastante grande, pero es una sola hoja. No, sí, es pa, además, o mismo el que ya sepa jugar de antemano, te va enseñando sobre la marcha y listo, no es nada es difícil. Y como dice, además no es una carga grande, a diferencia de otros juegos, por ejemplo, yo que sé, puede llegar a tener el Arkham Horror, por ejemplo, que el Arkham Horror es un juego totalmente que lleva una carga horaria bastante importante, ¿no? Que es uno de los juegos que estuvimos hablando en los programas anteriores, porque estuvimos hablando de todo lo que era la línea del Arkham, o sea, el Mansion of Madness, sí, de los Arkham juegos, Horror, el juego de Lovecraft. Pero la verdad que este es un juego que estamos debiendo, porque como decía yo recién, es un juego que es de los básicos para arrancar a jugar juegos no tradicionales de mesa. Exactamente. ¿Nada? No sé qué más agregar. Es que es un juego que ha generado un fanatismo tal que, por ejemplo, dentro de los juegos de rol se ha dicho, si vos jugás Dungeons and Dragons tenés que jugar Munchkin, y a su vez las diferentes variaciones que han habido de juegos de rol han generado de que hayan diferentes Munchkin, al punto tal de que, por ejemplo, ahora salió una, bueno, para la gente que está enterada de lo que es la movida del rol en sí, ha habido un juego que es Pathfinder, que es una variación diferente, una línea diferente que continuó. Salió un Munchkin específico de Pathfinder, en donde las ilustraciones y las reglas y los sistemas evocan el nuevo juego, que lo diferencia de por Kovalik. Obviamente, salvo contadas ocasiones, contadas expansiones de juegos, o algunas señas que se han hecho, porque una cosa es que Steve Jackson también está muy bien conectado con el resto del ambiente de la movida de los juegos de mesa. Sí, entonces, no, arranca con el Car Wars en el 90 y pico, ahora no me acuerdo exactamente, y con el Ogre, que el Ogre también es un juego de cartas muy muy conocido, que gusta mucho, y que ahora hace poco, lo último que hizo el año pasado fue por Kickstarter, largar la financiación del Ogre, la segunda edición del Ogre, y recaudó más de 900 mil dólares para poder llevar a cabo esta segunda edición del Ogre. O sea, que es un juego que actualmente ya salió, o sea, para vamos a decir que para la gente que estaba hablando con el tema de Kickstarter, ya salió la segunda edición, o sea que ya la pueden conseguir por cualquier lado, que es un juego que se está jugando mucho. Y bueno, también la línea Steve Jackson ha sacado juegos como el Castilian, que es un juego bastante nuevo también, y bueno, y otras líneas, pero lo interesante de eso, lo que decía de Steve Jackson, es que es un tipo muy conectado. Entonces hay veces que vemos, por ejemplo, juegos de otras compañías, como de Atlas Game, en donde tienen algunas cartas que son reminiscencia del juego Gloom, para la gente que conozca el juego. Y también es el GURPS, dentro del juego de rol, él saca el GURPS, que es el Generic Universal Role Player System, que tiene de todo, desde el cyberpunk hasta basado en la Segunda Guerra Mundial. Quieras o no, el loco está metido dentro del ambiente de los juegos. Sí, que es una lástima que en el ambiente de Montevideo no haya más Master de GURPS, que es uno de esos grandes sistemas que funcionan espectaculares. Y bueno, que hay muy pocos Masters en Montevideo que se vean. Y las jornadas de donde hay juegos de rol, yo sé, ya sea Montevideo Comics o eventos grandes, es uno de esos sistemas que ha desaparecido. Creo que el último Master que estaba mastereando a GURPS en Montevideo era Fernick, que es uno de los fundadores de la Gaming Night Society, que en estos momentos no sé si está en Montevideo, que bueno, si nos llega a estar escuchando, un saludo muy grande. Y bueno, volviendo al tema de Munchkin, lo que estábamos diciendo es eso, de que digamos que hay un Munchkin para cada friki diferente, y es un juego que uno tiene que decir, por lo menos alguna vez lo tenés que jugar. Ah, y los Zombie Dice y los Toulouse Dice también. Da, pero eso es seguir tirando juegos de la línea Steve Jackson. Sí, sí, perdón, me acabo de ver la foto y me acordé. Pero, y bueno, no sé qué más agregar. Yo creo que si pueden tener la oportunidad de arrimarse este fin de semana, no, el que viene, hasta Curoneco, que dijimos queda ahí en la Galería del Cine Ópera, para ver una demostración de lo que es la línea Munchkin. ¿Van a dar varias la clásica mesas? Como sus diferentes, algunas de sus diferentes expansiones, digamos, Tulu, Espacio y no sé. Zombies también. Munchkin Apocalypse. Ahí va. Vayan y miren, busquen si quieren ahora un gameplay de lo que es el juego por YouTube, para que vean un poco más explicado tal vez, y con imágenes de por medio de lo que es el juego, a como brutalmente lo acabamos de explicar Juan Pablo y yo, pero digo, es un juego totalmente entretenido, y además otra cosa que tiene, dentro de todo el juego es accesible, quieras o no, no es caro, eso es un juego accesible. Y aparte es un juego que al ser solamente de cartas, no tener un tablero grande ni nada, es una caja relativamente chica, no vamos a decir que es pesada, que la puedes bastante portable. Y la caja será del tamaño de una hoja 4. Sí, más o menos. Ahí va, y está, como dijimos, trae los dos mazos, los de Puerta y Tesoro, es más, y un dado. La versión española, que es editada por la gente de Age Entertainment, es todavía más chica la caja. Ah, sí, mirá. Te diría que está hasta la mitad de tamaño. La mitad de una 4. Así que bueno, es un juego, como decimos, muy recomendado. Si lo tuviéramos que rankear de 1 al 10, yo le pondría un 9, tranquilamente. Me parece extremadamente divertido. Vos sos el que lo conoce mejor. Así bueno, está. Y los estamos invitando para el 24, para la jornada, en donde es una jornada abierta, o sea que pueden ir a jugar. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada, solamente acercarse a las mesas, hablar con el que está con el jueguito en la mano y decirle, yo quiero jugar en tu mesa y pasar un buen rato. Ahí va, y Juan, si van a Juan, denle en ofrendas. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos para arrancar la reseña de la trilogía Arkham. Lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Históricamente, las personas lesbianas, gays y trans hemos estado prácticamente ausentes de la televisión abierta. El camino hacia una convivencia sin prejuicios y en armonía también tiene que ver con nuestra representatividad igualitaria en los medios masivos. Por eso apoyamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Bueno, como vemos, las figuras del Bicentenario son José Artigas, Fructuoso Rivera, Manuel Oribe. Profe, ¿y no hay mujeres? ¿Cómo se cuenta la historia? Si no te nombran, no sos parte. Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria. RADEM Uruguay. Financia. Unión Europea. Archivo de la Palabra. Obdulio Varela. La simpleza creo que es lo mejor de todo. Porque el fútbol es como si, ¿cómo les voy a decir? Es como una diversión. Todo es distinto. Porque imagínense que usted ya entra en otra etapa del fútbol profesional. Entonces ya cambia todo. Se acabó el campito, se acabó. No, ¿qué va a ser disciplinado? Para jugar a veces me escapaba de Wander, estaba en Wander y me escapaba. ¿Y qué iban a hacer si a quién ponía? El respeto a la hinchada, el respeto al jugador, el respeto. Eso tiene que existir, porque es lo que nos lleva de la mano a, ¿cómo le voy a decir? A vestir la celeste y defenderla como se tiene que defender. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones to win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy con el dios ahogado. Muy bien, lo que están escuchando de fondo es el primer tema de la banda sonora del último juego de la trilogía Arkham, del Batman Arkham Origins, un juego desarrollado por la gente de Warner Brothers Games de la división Montreal. Una cosa que tiene extraño, muchas empresas de videojuegos, ¿no? Que la parte de Montreal siempre termina desarrollando un juego solo. Para los que estén escuchando, y si me estoy equivocando que me corrijan, pero creo que el Diablo 2 enteramente y su expansión lo desarrolla por completo la parte de Blizzard Entertainment, pero la parte de Montreal, no la Blizzard Entertainment posta. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, vamos a hablar un poquito, no en... lo que estamos diciendo es una reseña en general de la trilogía de los Arkham en sí. tanto del Arkham Asylum, del City como del Origins. ¿Por qué digo en general? Por la sencilla razón de que abarcaríamos un bloque entero a cada Arkham más que metemos spoiler de por medio y todo lo demás, no prefiero sintetizarlo en tres bloques, digo, en un bloque solo, comentando un poco por arriba lo que es la historia de los juegos en sí. Pero como estábamos diciendo, bueno, esta idea, ¿no?, de volver a traer a Batman a los videojuegos es traída mediante la editorial Rocksteady, que Rocksteady es un estudio que, bueno, tuvo la idea de poder largar el Arkham, un juego, el Arkham Asylum, ¿no? Un juego que estaba basado, vamos a decir más o menos, en la idea del cómic de Batman Arkham Asylum, guionado por Grant Morrison, si no me equivoco, y ahora no me acuerdo el nombre del dibujante. Vamos a ver si Wikipedia me responde. Pero bueno, como estábamos diciendo, Rocksteady tuvo la posibilidad de largar el Arkham en el año 2009, el 28 de agosto de 2009. Donde, bueno, es un juego que se basa en este cómic, la historia más o menos comienza con Batman llegando en el Batimóvil al asilo Arkham, donde trae al Joker, al Guasón, y bueno, todo es una trampa, una tramoya, ¿no?, del payaso del crimen, donde quería encerrar a Batman dentro del asilo, y bueno, en el juego vos tenés que ir metiéndote dentro del Asylum, dentro de las profundidades del mismo, para poder vencer al Joker y a los diferentes enemigos que tiene. Sí, es escrito por Grant Morrison en el año 89. Pero no encuentro ahora exactamente el dibujante. Que el dibujo del Arkham Asylum, para los que lo recuerden del cómic mismo, es un dibujo multiloco, por decirlo de alguna manera. Si alguien puede responder por privado ahí el nombre del dibujante, genial, porque la verdad no lo encuentro. Pero bueno, como estábamos diciendo, el Arkham Asylum más o menos es eso. Tenemos todo el Asylum Arkham para poder desentrañar, y bueno, vos siendo Batman, el objetivo es derrotar al Joker y además a todos los, obviamente, a todos los enemigos que están dentro del Asylum, que van desde el Espantapájaros hasta Killer Croc o Victor Sass, Bane, entre otros más dentro del universo del murciélago. Obviamente también una cosa que tienen esta trilogía es que está muy bañada por lo que fue la saga de la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? De las películas de Christopher Nolan. Tenemos un Batman que tiene sus característicos gadgets, pero también tiene una visión modo detective que hace recordar mucho a lo que es el sonar que usa en la segunda película de Nolan, ¿no? En El Caballero Oscuro. Pero bueno, ya que estábamos hablando de los gadgets, tanto en esta trilogía de juegos tenemos desde el clásico Batarang hasta un gel explosivo para poder detonar paredes. Tenemos también la garra, el hook, donde podemos quitar rejillas de ductos de ventilación para poder infiltrarnos, para poder hacer ataques. Me sale a escurridizas, por decirlo en cierto modo, ¿no? Sin ser detectado. Una típica característica a lo ninja, ¿no? Una típica característica que tiene Batman. También tenemos. Podemos llegar a tener granadas de hielo o granadas de goma, dependiendo del juego que estemos jugando, ¿no? Pero más o menos también para poder paralizar a los enemigos y ejecutar diferentes tipos de combos. También vamos a tener un artefacto criptográfico de secuencias, donde vamos a poder hackear desde computadoras hasta passwords de puertas con sistemas de seguridad o diferentes retos que nos pueden dejar determinados personajes dentro del juego. Y también, obviamente, una gran cosa que tiene este tanto el Asylum como el City como el Origins es la recolección de la biografía de personajes, diferentes premios, los diferentes retos que te puede llegar a dejar el acertijo en sí, entre otras cosas. Y una cosa que caracteriza al Arkham Asylum, por ejemplo, son las criptas escritas de Amadeus Arkham, fundador del asilo en Gotham City, y bueno, donde vos las vas encontrando y vas descubriendo las crónicas que deja Amadeus Arkham escritas dentro de este juego. Bueno, eso sería más o menos lo que es el Arkham Asylum en general. Y una cosa que tenía el Arkham Asylum como huevo de Pascua, que también los tres, pues ya vamos a decir, los tres juegos del Arkham tienen esa cosa, ¿no? Esos Easter eggs o huevos de Pascua, donde vemos el cartel que hace referencia a tal personaje, o podemos ver desde un cartel desde los Grayson, que actúan los Grayson voladores, el grupo de circo, cómo se hacía llamar de Dick Grayson y sus padres antes de que murieran, ¿no? Y después se terminara convirtiendo en Robin. Uno de los huevos de Pascua que es muy interesante dentro del Arkham Asylum, spoilers ya de por medio, ¿no? Por si todavía no lo jugaron y tienen pensado jugarlo, es que está una vez dado terminado el juego podías encontrar la habitación principal del asilo de Quincy Sharp, de la oficina de Quincy Sharp. Podías encontrar una habitación secreta donde este director tenía preparado lo que sería Arkham City, que es la continuación de este juego, ya dándote a entender los de Rocksteady Studios que ya tenían preparada una continuación de lo que iba a ser la saga del Arkham Asylum. Que bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de lo que es el Arkham City en sí, que fue un juego que sacaron en el 2011, que es la continuación de, como dijimos, del Arkham Asylum. Continuó a un tiempo después, ¿no? De los sucesos de que pasan en el Asylum. Y bueno, Arkham se ha ampliado como una facción, vamos a decir, de lo que era la antigua Gotham. Es tomada por el profesor de Hugo Strange, que es el, vamos a decir, uno de los enemigos principales dentro de esta saga de video, dentro de este nuevo juego. Donde, bueno, la idea es ir adentrarnos en Batman, en Arkham City, perdón, y poder ir descifrando qué lo conlleva a este Hugo Strange a querer por qué está tan interesado en Batman, que obviamente sabe que es Bruce Wayne, o sea, lo cual también tiene un punto de intriga bastante interesante, en el sentido que vamos a tener que lograr derrotarlo antes que este queme al mundo que Bruce Wayne es Batman, ¿no? Y bueno, también obviamente en el Arkham City repite nuevamente personajes como el Joker, Killer Croc, Victor Sass. Sass, quieras o no, tiene una participación más grande en este Arkham City, debido a que te va a hacer sonar un teléfono de cabina en diferentes puntos de lo que es Arkham City, y vos tenés que llegar a contestarlos, o si no, Sass termina asesinando a una víctima dentro de lo que es el juego. Esa es una de las sidequests que vamos a decir que tiene el Arkham City, cosa que se agrega en el mismo juego. En el Asylum teníamos una historia, vamos a decir, lineal, y en la como último, como de sidequest, por decirlo en cierto modo, simplemente teníamos la recolección de los acertijos y los trofeos de que el Riddler nos dejaba ocultos dentro del asilo mismo. En el City, además de la historia lineal que vamos a tener, también vamos a tener diferentes sidequests que van a ser desde la aparición de Victor Sass o diferentes enemigos de la saga de Batman, desde Mr. Freeze hasta, como dijimos, Killer Croc o Deadshot. y un montón de enemigos más. Además, por ejemplo, también en el Arkham City un detalle interesante que también aparece, por ejemplo, la Liga de las Sombras. Por lo tanto, vamos a tener a Ra's al Ghul implicado. También está Clayface. O sea, están un montón de enemigos que no se usaron en el Asylum. Se usan en este Arkham y es muy bueno. Se amplía mucho el universo en sí, o sea, las limitaciones del asilo dejan de ser y tenemos una facción más grande para poder recorrer. Y vamos a estar recorriendo desde, yo qué sé, desde iglesias hasta fábricas abandonadas y la guarida, por ejemplo, del Guasón, donde es la fábrica de acero, donde vamos a adentrarnos ahí para ver qué trama también el payaso, siguiendo no los sucesos que terminan pasando en el asilo, lo cual también lo motivan a seguir, vamos a decir, como diría él, jugando con Batman en este Arkham City. Una cosa que también tuvo el Arkham City, por ejemplo, es un DLC que era el Harley Quinn Revenge, que era después de los sucesos del juego mismo, donde tenemos un DLC donde tenemos que enfrentar a Harley, personaje que tiene más participación, quieras o no, en este que en lo que tuvo en el Asylum. También dentro del sistema de gadgets o dentro del sistema del modo detective que tenía el Arkham Asylum, el Arkham City agrega un montón de cosas nuevas, desde el acelerador del grapple, del hook, del gancho, de la baticuerda, como quieran decirle, donde, bueno, cuando disparamos con la tecla F o con el control, disparabas el gancho a una gárgola o determinada esquina de una pared, cuando salías al aire inmediatamente apretabas por ejemplo en el teclado la barra o en el control, ahora exactamente no me acuerdo cuál era el botón, pero salías disparado, acelerado, lo que generaba que pudieras salir a toda velocidad y pudieras planear, yo que sé, más rápido, que eso te servía para llegar a determinados puntos de la ciudad. Yo que sé, tenías una quest de Victor Sass a la otra punta de Arkham City y mediante el acelerador podrías llegar mucho más rápido. Una cosa que está bastante interesante. También se agregan nuevos gadgets, por ejemplo, como estábamos comentando hoy cuando dijimos lo de las granadas. Bueno, las granadas de hielo basadas en un prototipo del rayo de hielo de Mr. Freeze. Cuando lo vencemos logramos adaptar el prototipo. Y después tenés una side quest de Freeze ayudándolo con su esposa congelada, ¿no? Y bueno, también vamos a estar en Arkham City y vamos a poder salvar a diferentes miembros de la policía de Gotham o diferentes miembros de los bomberos o paramédicos que han sido atrapados por los diferentes villanos. Y la idea es tratar de vencer a todos los villanos sin que se den cuenta y poder salvar a los rehenes. Y también otra cosa que tiene es lo de la realidad aumentada. Que es como diferentes puntos que hay dentro de Arkham City, donde están marcados con un murciélago rojo, que vas a poder practicar las técnicas de planeo, cosa que también tiene esta continuación del Arkham Asylum. El Arkham City tiene agregado como nueva cosa es el tema del planeo, en el sentido que podés caer en picada, lo cual hace muy interesante el punto, yo que sé, de estar en la punta de uno de los edificios más altos y de repente pones tu modo detective y ves un grupo de pandilleros ahí causando problemas, y vos lo que haces es lanzarte desde esa punta del edificio en picada a toda velocidad y caer en el impacto y los locos queden totalmente asustados, ¿no? Y bueno, ahí darle una buena batalla al estilo de Batman, lo cual combina desde golpes, patadas hasta gadgets de por medios, ¿no? Desde usar el gel explosivo para poder aturdir a tus enemigos, como tirarles batanas también para aturdirlos, o tirar la cuerda para poder desarmarles de las armas que poseen, y generar una combinación de combos, lo cual te va a dar experiencia y vas a ir subiendo, yo que sé, tu armadura tanto en el sistema de cuerpo a cuerpo como tu armadura en balística, o sea, el soporte que tenés contra las armas de fuego, que eso ya venía del Asylum y también se va mejorando en el Arkham City, lo que es la Wayne Tech, la tecnología Wayne, y entre otros sistemas, ¿no? Poder lanzar más de 4 Batarangs, caer en el suelo y generar murciélagos alrededor tuyo para poder aturdir a los enemigos, o saltar en el aire y lanzar Batarangs a todos los que estén en el suelo para dejarlos inconscientes, entre otras cosas. Y bueno, también otra cosa que tiene interesante es el DLC, los DLC, donde también agrega trajes, yo que sé, desde el traje desde el de Dark Knight Returns, ¿no? El Batman todo viejo pero grande, fornido, hasta el Batman del futuro o el Batman de un Batman Sinestro Corps, me acuerdo que había en este Arkham City. Pero bueno, más o menos esos son los dos juegos que estuvo encargado Rocksteady, lo cual fueron, los dos son excelentes juegos y los dos tienen sus merecidas Game of the Year Edition, que traen los últimos complementos, más los DLCs, que también podés tener pantallas de modo predador para poder vencer enemigos así en modo silencioso, por decirlo en cierto modo, o también simplemente un modo de combate donde es vencer a todos los enemigos que puedas mediante la combinación de combos y gadgets para poder generar una puntuación e ir sacando diferentes logros o premios. Que obviamente, tanto en el sistema de Xbox 360 o en el sistema de PlayStation 3, el juego, tanto el Arkham Asylum como el Arkham City como el Arkham Origins, traen un sistema de trofeos que vas desbloqueando a la larga. Al igual que los trofeos internos que tienen el juego en sí, que eso se agrega a partir del City, que es tipo, yo qué sé, planear más de 150 metros en el aire sin utilizar el acelerador de la batigarra, o vencer a 5 enemigos y haber aturdido 3 con el gel explosivo o algo. Cosas por ese estilo, ¿no? Y bueno, vamos a comentar más o menos por arriba lo que es el Arkham Origins, que es el juego que salió ahora el 25 de octubre. Este juego no es hecho por la gente de Rocksteady, es hecho por la gente de Warner Brothers de la edición Montreal, como estuvimos comentando. Pero quieran o no, es para los que jugaron el Arkham City, le va a resultar muy familiar en el sentido que toma mucho el concepto, el molde, vamos a decir, de lo que fue el Arkham City. El Arkham Origins lo que tiene es un buen juego. Yo lo defino como que es un buen juego, pero que no innova en muchos sentidos. Como dijimos, es un juego que es, como dice el título, ¿no? Orígenes. Es un juego que se basa mucho antes de lo que pasaran los sucesos en el Arkham Asylum. O sea, es un Batman joven. Es un Bruce Wayne que hace dos años que se puso la capucha. Y bueno, por lo tanto es un Batman diferente, es un Batman que cree que todos le tienen miedo, entre otras cosas, ¿no? Y algunos creen que es un mito o no. Y bueno, lo que es la idea del juego en sí es que estamos en la víspera de Navidad y Black Mask ha puesto una recompensa a la cabeza de Batman. Quien lo traiga se lleva $50 millones. Y también ha contratado 8 asesinos para este cometido, que bueno, esos asesinos van desde Bane hasta Copperhead, que Copperhead, un detalle interesante de este villano de DC, que ha cambiado de sexo, el mismo, Copperhead era hombre y ahora pasó a ser mujer, y mismo en el juego lo dicen, que todo el mundo pensaba que era un hombre, lo cual le da un atractivo interesante a un personaje que no se está utilizando mucho dentro del universo DC en estos días. También tenemos a Deadshot, tenemos a Firefly, tenemos a Deathstroke, que uno de los momentos más interesantes de lo que tiene este Arkham Origins es la pelea con Deathstroke mismo, donde vas. Esa pelea se trata de lo bueno que sos en el sistema de contragolpe y en el sistema de la combinación de combinación de botones, tanto en el teclado como en el control. O sea, tenés que ser uno con el teclado y el mouse o con el pad que estés usando para poder jugar el juego. Pero como estábamos diciendo, bueno, Arkham Origins también maneja un mapa bastante grande. Utiliza lo que vamos a decir, lo que sería la vieja Gotham, la vieja ciudad gótica, que después pasaría a ser Arkham City, pero no tan llevada abajo. o sea, está lleno de pandilleros, pero no tan lúgubre y llevada y tan recaída como en Arkham City. Y también tenemos, yo que sé, el puente de los pioneros de Gotham. Y una parte de lo que sería Nueva Gotham también la tenemos para poder jugar. Obviamente, como es un mapa muchísimo más grande, la gente de Warner Games lo que tuvo la idea es tener diferentes puntos donde vamos a poder diferentes puntos en diferentes barrios de Gotham, donde vamos a poder llegar más rápidamente mediante el Batwing, debido a que en este juego el vehículo que vamos a poder manejar es el Batwing, o sea, manejar en el sentido que nos vamos a poder teletransportar de un punto a otro con el vehículo. En ningún momento directamente lo manejamos libremente, o nos podemos teletransportar desde un barrio mismo de Gotham a la Baticueva, donde vamos a volver para recolectar información o tener nuevos gadgets, por ejemplo la granada de goma, que es la variación de la granada de hielo del Arkham City, y donde vamos a poder estar hablando con Alfred, donde Alfred, bueno, nos va a compartir su punto de vista dependiendo de lo que hacemos en el juego. Una cosa que agrega Arkham Origins también es en el sentido del modo detective, es la recreación de las escenas. Es algo que sinceramente, por lo menos a mí personalmente, me gustó mucho, que en el Arkham City ya tenías el tema del escaneo en las escenas del crimen, donde podías ir recolectando la información y ibas descubriendo los casos como sidequest. Y bueno, en este también lo que vas teniendo es que vas a poder recrear la escena del crimen, o sea, vas a poder ir adelantando y atrasando lo que vos crees que fue la escena del crimen, desde, yo que sé, un tiroteo o el asesinato a alguien mediante un explosivo o una explosión que haya muerto a alguien, y vos mediante ese adelanto y atraso de la escena del crimen vas a poder ir revisando, ¿no? Desde los compuestos hasta las huellas digitales que se queden, o hasta las tarjetas que se pierdan, o el tipo de bala que se utilizó para matar a la víctima, entre otras cosas. Eso agrega mucho al lado del Batman detective, ¿no? Al Batman del World Greatest Detective que conocemos de los cómics, lo cual está muy, muy bueno y muy interesante. También, bueno, en el tema de los gadgets modifican un poco. Una cosa que tal vez es media extraña es que ya de una, en este Origins posees más o menos la misma tecnología que posees en el City, cosa que si es en diferentes tiempos no tendría que ser, pero bueno, es un simple detalle, ¿no? De los temas de tiempo. Pero bueno, es como, y también, bueno, en el juego este, además de los asesinos que contrata Black Mask, que ya los mencionamos más o menos por arriba, también Killer Croc, Deathstroke, Deadshot, Copperhead, Bane, Firefly, de Electrocutioner, que también vamos a ver a otros personajes, por ejemplo el Guasón. O sea, el Guasón aparece vendría a ser el primer enfrentamiento del Guasón con Batman, vendría a estar en este juego. También vamos a ver unos guiños a cuando el Guasón todavía era Capuchón o Red Hood, como quieran decirle. Vamos a ver un Jim Gordon joven donde no confía en un vigilante encapuchado, por decirlo de cierto modo, y quiere derrotarlo a toda costa, Batman. O sea, vos vas a tener tanto de enemigo a los criminales de Gotham como a la policía de Gotham o al SWAT mismo. Y bueno, vas a tener que ir infiltrándote, utilizando el modo detective para ir descubriendo cosas y lograr llegar vivo a la Navidad, ¿no? Sin que Black Mask logre su cometido y termine matándote. Y bueno, como dijimos, también este juego tiene un montón de sidequests, desde interferiendo la señal de radio de la policía de Gotham, vamos a poder enterarnos desde los robos en proceso, donde vamos a poder trasladarnos hasta allá, y pueden variar, yo que sé, de que un grupo de pandilleros está robando un cajero automático, o hasta estén golpeando un par de policías, o un enfrentamiento de pandillas en sí. Y también los diferentes trofeos del acertijo, entre otros sidequests más, lo cual son de lo bastante interesante, y les invito a probarlo. En general, la trilogía Arkham es una trilogía que cierra perfectamente, y tal vez este Origins viene un poco gastado de lo que fue el City y el Asylum, pero igual complementa y es un juego entretenido para jugar. No innova demasiado, como dije al comienzo, pero es un Arkham para jugarlo y la verdad que vale la pena. Pero bueno, ya son más de y media pasadas, así que vamos a ir con un... Esperemos que les haya gustado más o menos esta reseña general de lo que es la trilogía Arkham. Y bueno, vamos a ir con un poquito de música y ya volvemos para la crítica de Thor, Un Mundo Oscuro. Ya volvemos. Archivo de la palabra. Julio Canela Sosa. Porque el hambre lleva todo a un pueblo que en esa época los terratenientes eran los dueños de todo. Si vivías en el campo de uno, era un pueblito chico que los terratenientes armaban y ahí la pionada vivía y apilaba y parían hijos las mujeres y era todo propiedad del patrón. Y bueno, y me iba revolviendo hasta que a los 15 años dije, bueno, esto no es para mí. Y me escapé de mi casa, me vino a Montevideo. Hay algo que no me gusta ver, es tender la cama, porque tendí tanta cantidad de camas, las pensiones, tampoco me gusta limpiar los baños, porque limpié todos los excusados habidos y por haber. Y bueno, hice todo lo que había que hacer. Así que por ahí que me siento muy contento de lo que viví. El amor, no. Yo me he enamorado de todo, soy enamorado del amor. Entonces yo creo que todo lo que, los momentos que viví, los viví con amor. Pero nunca estuve enamorado. Carnaval ha sacado los tiempos. Mientras la gente se ponga a divertirse, carnaval es aquello, la participación, el estar todo. La gente saca la sillita para afuera, ya siente que van a pasar los tambores. Y yo voy saludando como que fuera la reina del carnaval. Cuando escucho la radio, yo escucho que todavía hay gente educada. En la radio. La televisión me desmorona cuando veo. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 89.1 FM. Uniradio. Universidad de la República. Miles de pasajeros viajando en un garaje. El garaje Uniradio. Jueves 22 horas, viernes 16 y 23 horas, sábados 15 y 21 horas. Cantando la milonga, en la esquina fue en el bar. Los gastos de campaña condicionan a los partidos políticos frente a los medios de comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radiodifusión y televisión para abonados. Esto afianza el sistema democrático. Por eso apoyo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Acompañando generaciones. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente $90 millones. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el último bloque de Universo Alternativo y lo que estamos escuchando de fondo, bueno, es la banda sonora, ¿no? De Thor, El Mundo Oscuro, o The Dark World, como quieran decirle. La nueva película de Marvel, última entrega, segunda película de la saga de Thor, vendría a ser algo así como la sexta de la saga de Avengers. Sí, no sé, yo ya me perdí el número de películas de Marvel. Y la tercera película que aparece Thor, si contás Avengers. Si eso te sirve de algo. ¿La qué? La tercera película que aparece Thor. La tercera película aparece Thor. Sí, en realidad, como te digo, me parece, si no me equivoco, la saga Avengers cuenta de tres películas de Iron Man, una película de Capitán América, una película de Hulk, una película de Avengers, y ahora dos películas de Hulk, por lo cual es la octava película, me estaba equivocando. Uh-huh. O sea, son bastantes. ¿Qué tiene pros y contras de esta película? Primero, todos ya tenemos el mundo de Thor introducido, por lo cual la película va mucho más al grano en cuanto a la historia. Sí, igual arranca con lo, como se repite más o menos lo mismo que pasaba en Thor 1. Odín contándonos una historia, ¿no? Porque en este momento, en este caso, nos cuenta cómo su padre Bor venció a los elfos oscuros y evitó que tomaran el Íter, que es lo principal, vamos a decir, el menjuje místico de esta película, ¿no? Película que cuenta, aparte, con ciertas características importantes. Por ejemplo, cuenta con dos escenas post-créditos, que aparte es una de las películas que estaban más anunciadas. Sí, igual, en realidad. De las dos escenas post-créditos, la primera es la primordial. La segunda, si la evitas o no, te da lo mismo. ¿Sabes que la segunda escena post-créditos, lo que está rondando los medios, es que figura post-créditos porque fue el final que no le gustó al director? Como que el estudio le había dicho... Ahí va, no. Yo leí, por ejemplo, que también a Alan Taylor, que es el director de la película, como que Marvel le modificó dos escenas de la película y como que el loco quedó medio quemado con eso. Y también que Josh Whedon, director de la saga de los Avengers y uno de los, vamos a decir, de los miembros más metidos o sea, que está actualmente dirigiendo produciendo la saga, la Marvel. Produciendo Marvel Action of S.H.I.E.L.D. El primer capítulo lo dirige él. Reguionó dos escenas y tampoco como que al loco le gustó mucho eso. Es lo que dicen por los foros, ¿no? Y en internet y todo eso, pero andás a ver. Lo interesante en realidad es que dentro de todo... Es una película que es más... Primero de todo, eso, que es más interesante que la película anterior de Thor. Es una película que ya está metida en la mitología del concepto Universo Avengers. Cuando hablamos de Universo Avengers, estamos hablando dentro de lo que es la compañía Marvel Comics, una reducción en realidad del universo, en donde se habla de extraterrestres, criaturas, objetos extremadamente poderosos y el grupo, separando en parte lo que es el concepto mutante y todo el universo mutante, y separando bastante lo que es la saga sobrenatural. Vamos a ver después cómo van a empezar a fusionar lo que son estos diferentes universos dentro del mundo Marvel. Ya sabemos que los van a fusionar en la próxima película de Avengers, porque ya van a agregar un par de mutantes, que son los hijos de Magneto. Sí, la Bruja Escarlata. Quicksilver y Scarlet Witch. Ahí va. Que todavía había un tema de los derechos, porque acuérdense que todo el tema de... Dicen que podrían... la idea sería hacerlos aparecer, pero nunca mencionar que son hijos de Magneto o que son mutantes. Mientras que dejen esas dos cosas de lado, perfectamente podrían aparecer. Porque el tema va de que tiene los derechos la Fox por los derechos de X-Men. Exactamente. Lo cual es una batahola al pedo meterse. ¿Para qué meter a los dos personajes con esa batahola? Está muy interesante. Muy interesante está volver ahora con el tema de Thor, de que amplían el universo como habían ampliado el otro. O sea, del antagonista villano, en cierto sentido, como estaba contada la historia anterior, que era el planeta de los gigantes de hielo, ahora venimos con los elfos oscuros, que es volver a ampliar la mitología de... Ahí va, un poquito más en lo que es Asgard y los nueve reinos. Y en realidad es una película que está continuando con lo que es, o sea, realmente linealmente es una película que continúa lo que fue Thor 1 y Avengers. ¿Por qué Thor 1 y por qué Avengers? Porque la película arranca en un Asgard que está tratando de devolver el caos a su orden, que era el que estaba antes, a la primera película de Thor. El Bifrost fue reconstruido, que es el puente donde podés teletransportarte a través de los nueve reinos. La primera escena de la película es una batalla en Midgar, en donde se está en Midgar, no, en Vanaheim. Sí. Después que después de la historia que cuenta Odín, sí, la primera se, donde se aparece vuelve, Thor. Donde se vuelve al presente, se cuenta una historia en el Vanaheim. Y en, dentro de eso vamos a empezar a ver lo que es ese universo y esa vuelta del caos. Un Thor meditabundo, un poco más profundo, con ese enamoramiento platónico que tiene. Y después empezamos a ver un conflicto que era de vuelta vinculándolo con la, lo que la historia de que cuenta Odín al comienzo de la película. Sí, es una película que está bastante bien, o sea... Esto es la introducción a la película, sin irnos a lo que es spoilear o contar algunas cosas que queman elementos de la película. Sí. La película vuelve a tener referencias con las películas anteriores. Sí, los guiños que tiene a las diferentes películas anteriores de Marvel están buenísimos, eso es genial. La película sí cae en determinados problemas bastante grandes. Y esto es lo que yo quiero profundizar un poco ahora. Primero, Thor es un personaje muy característico del universo Marvel, porque al ser un personaje basado en una mitología y basado como en un mundo medieval adaptado a un futurismo, es un personaje completamente épico. Un personaje de proezas, un personaje de grandes duelos, es un personaje... Es un dios, o sea... Sí, en realidad ese es el tema. En las películas, lo venimos planteando mucho como un extraterrestre. En el concepto Marvel se lo sigue trabajando como si fuera un dios. Sí, o sea, yo el lado del extraterrestre como que creo que ya en esta película se termina de dejar de lado. Ya sabemos que existen diferentes mundos y existen diferentes razas alienígenas. Es Thor, el dios del trueno. Es un dios. Es Thor, sí. ¿Tá? Dios del trueno, hijo de Odín, padre de todo de Asgard. ¿Y bueno, qué pasa? Esta película en realidad, primero de todo, carece de ese concepto épico para los fanáticos de Thor que vamos a ver constantemente. O sea, no es una película épica. Tenemos unas batallas bastante importantes y todo, tenemos unos combates, pero como que está tratado todo de un punto de vista bastante simple, bastante lineal, y la película va más para un juego en realidad en opuestos entre lo que le pasa a Thor y lo que le pasa a Loki. Loki, un personaje que va a tener muchísimo protagonismo en esta película, sí, se roba la película por momentos. Y ese es un... Está bueno, pero a la misma vez es un problema que yo le encuentro a la película. Que deja en carencia al villano al villano nuevo, que es Malekith. Malakai, que es un villano, primero de todo... Es el libro de los elfos oscuros. Que es un villano extremadamente mágico. Acuérdense que en el universo de Thor existe muchísimo la magia. No la ciencia, la magia, ¿tá? Loki maneja magia. Y Malakai es otro mago y está al nivel de Loki, ¿tá? En el universo Marvel, o sea, es un mago bastante poderoso. En este sentido, es como que lo plantean como que depende enteramente del éter, como para poder realizar sus poderes, hechizos y todo. Lo cual es como una simplificación bastante banal y tonta. Aparte, también no se le da profundidad al personaje. Y en realidad plantea un antagonista que es Loki, que es un antagonista, pero que dentro de un modelo... netamente narrativo, yo me podría ir hasta, si estuviéramos arriba de vuelta acá, a un modelo de roles, ¿tá? A un modelo actancial, en donde es un acompañante y no un antagonista. O sea, no es un villano en la película, pero sí es una contracara de Thor. Loki se roba la película. Claro, pero por eso te digo, para mí, si Loki hubiera aparecido menos tal vez en la película, Malekith hubiera ganado un poco más de participación. El tema es que yo creo que es una película que está construida para el nuevo fandom de las películas, por lo cual la gente quiere a Loki y el director le termina dando a Loki, o se le termina dando ese protagonismo, que no está mal, porque en realidad me gusta mucho el personaje como está tratado. No, ojo, y en realidad lo mejor de la película es la dualidad Loki, sí, Loki Thor. Le disfrutas mucho esa parte. Y además otra cosa, bueno, dejando de lado de Loki, yo qué sé, Chris Hemsworth interpretando a Thor se sigue moldando el personaje, o sea, lo hace y lo hace bien, y le sigue agregando ciertos conceptos. O sea, no vemos un Thor tan pelotudo, por decir entre comillas, a lo que veíamos en la 1. Ya vemos un Thor más sabio, un Thor más profundo, que termina de unificar los 9 reinos en paz, vamos a decir. Y después, por ejemplo, yo que sé, vemos a un Christopher Eccleston interpretando un Malekith. Como decimos, carece de profundidad el personaje, pero yo creo que el loco lo interpreta bien, lo interpreta de una manera correcta al personaje. Dejando de lado los cómics, lo digo yo. No quiero adentrarme mucho en el... Si nos vamos a poner a comparar al cómic, ya es muy complejo, pero digo... El loco mostrándote el villano como te lo muestra de una manera correcta. El tema que, obvio, al estar un personaje como Loki, genera esa cosa que digas, pa... a lo que voy yo es que en realidad la película, que sería una película épica de acción, que sería el género que más o menos él trataría de abarcar o de tomar, es una comedia de acción. Es una película que tiene muchos gags, mucho chiste. Sí, bueno, pero... Es una película que trata de continuar ese concepto del humor cortito y tipo y frasecitas puntuales. Sí. Que le funcionó mucho a Widom en Avengers. Claro. Yo creo que es una película. Pero yo creo que es una película que es 10 veces más disfrutable y totalmente vale la pena que Iron Man 3. Ah, pero Iron Man 3 es mala, esta película no es mala. Ahí va, ya está, lo dejamos. Eso es lo que quería dejar bien puesto. O sea, Iron Man 3 es mala, Thor no lo es. Thor es una buena película, es muy disfrutable. Yo lo que digo del concepto de si es una película épica, si es una película de acción o algo, es una crítica al género, pero no estoy diciendo que la película sea mala. No, lo que estoy planteando en este momento es una película que tratan de buscar el concepto de, por decirlo de alguna forma, es como Avengers. Plantea ese tipo de humor tipo gags, aparte de tener ese humor con frases muy concretitas y con escenas muy cortitas, le funciona muy bien. Le funciona muy bien a Loki. Sí, Loki tiene sus escenas son más o menos cuando empieza a usar su magia también. Las escenas de que usa la magia son muy buenas. El público disfruta la película. O sea, igual hay un problema que se me está dando a mí. Es que, bueno, estaba volviendo al tema del cómic. Sí. Perdón, yo no leo tanto cómic como parece que leyera. Porque digo, capaz que la gente. No. Capaz que doy la imagen de que soy esos fanáticos. Tocamos de oído muchas que veces. Me modifican. Ah, me modificaron el cómic. Pero el tema es: Loki es un personaje bastante oscuro. No lo digo a. Lo pongo al punto de Doctor Doom. Es un personaje oscuro y malo. Realmente es un personaje malo. En las películas estamos viendo un personaje relativamente bueno. Con alguna meta, alguna aspiración. Es como malo, pero no tan malo. Y en realidad el cómic es un personaje malo. Obviamente cuando le conviene a él se ha cambiado de bando. Como que acá los cambios de bando son bastante simples. Es el dios del engaño. En teoría, si se isla lo que es la historia, es el dios del engaño. Bueno, pero por ejemplo, previo asedio es el personaje que se le metía en los sueños al Duende Verde para que volviera a tener. Perdón, al Duende Verde. Hay tanta cosa dentro. Vamos claro, a o sea, Marvel en sí que no imaginas un tipo que te visita en los sueños y empieza a hacer que te empieces a volver loco, y él se hacía pasar por el Duende Verde, que es no me sale el nombre ahora del alter ego del Duende Verde. Norman Osborn. Se le metía en la mente a Norman Osborn cuando él ya se había curado en realidad de esa doble personalidad y estaba siendo el Iron Patriot. Ese que lo empieza a volver loco porque le sirve un Norman Osborn loco, porque le sirve para sus planes. Y se caga en vos, pero estoy haciendo algo malo, estoy volviendo loco a una persona. Volviendo a lo que es la película de Thor en sí. Bueno, como estábamos diciendo, los tres principales actores, que Thor, Malekith y Loki, tienen obviamente su momento. También Anthony Hopkins como Odín vuelve a aparecer, tiene sus momentos. Primero todo, volvemos a tener al grupo que acompaña a Thor, que es Warrior 3. Sí, que tiene menos participación en la 1, me atrevo a decir. En realidad el tema es que los disuelven desde la pelea del Vanaheim. Sí, no me sale el nombre del mongol. El mongol se queda en Vanaheim porque es su pueblo natal. Y tenemos un protagonismo bastante grande de Sif. En donde notamos que tiene, Sif tiene un poco más de participación. En donde notamos que tiene una relación con Thor, pero tampoco queda clara cuál es su relación. Friendson más grande que una casa, yo me atrevo a decir. Porque obviamente también. Por desgracia, Natalie Portman tiene muchas más escenas en esta película. Tiene Natalie Portman, que es el interés amoroso de Thor, ¿no? Claro. Obviamente una Natalie Portman que... Me atrevo a decir que hueca... No le agrega nada. No, a nivel actoral no le agrega nada y a nivel de personaje no le agrega nada. O sea, interpreta un personaje que es muy simple y no le agrega ninguna peculiaridad. Yo creo que por eso también lo aceptó, porque es un personaje simple que simplemente es el interés amoroso de Thor en la película, nada más. Obviamente, en realidad, las notas de humor las roba el equipo de ella. Que sí, también le vuelve la muchacha esta, ahora no me sale el nombre. Y el profesor Eric Selvig también vuelve a aparecer, que ahora está medio loco debido a los sucesos que pasan en Avengers. O sea, está bueno eso también como lo trabaja. Que es lo que estamos hablando con respecto a la continuidad de la historia. O sea, es una película que realmente, primero de todo, ahora sí podemos decir perfectamente, no la podés ver sin haber visto Avengers y Thor. Sí. ¿Está? Realmente, con haber visto solo Thor 1, no te alcanza para entender toda esta película. Tenés que haber visto Avengers. ¿Está? O sea, que realmente estamos hablando de que ya es una película que se mueve en una unidad. O sea, esto no es Thor 2 que viene atrás de Thor 1. Esto es Thor 2 que viene atrás de Thor 1 y atrás de Avengers. También otro personaje que repite, cabe mencionar, es Heimdall. Tipo, Idris Elba vuelve a interpretar a Heimdall. Y vuelve a tener un protagonismo bastante interesante. Es un Heimdall interesante. Es un Heimdall interesante. Un Heimdall que no corresponde al Heimdall de los cómics, pero un Heimdall que, la verdad, que pega. Y Idris Elba sigue pegándola, está pegando otra vez muy, muy bien, vamos a decir, dentro de Hollywood. Pero, y bueno, más o menos... Ahí sí tenemos un personaje que le agrega un poquito más a su personaje y se roba las escenas de película en donde aparece, en donde gente que ni siquiera ubica el personaje, eso dice, pa, un salado el negro. En cara. Un salado el negro. Exactamente. Bueno, reseñando, vamos a decir, resumiendo el tema de la película en sí, como dijimos, es una película buena, está buenísima para ir a ver. Del lado del 3D, sinceramente, yo no le vi mucho aporte. No, no vuelven a hacer esa película. Primero de todo, la que verdad... Tiene un delineado, vamos a decir, en 3D. Perfectamente se podría ver en 2D, pero yo no sé si la estrenaron. Se le saca un par de jugos a una persecución que hay en naves y cosas así, que ahí tiene un 3D un poquito más interesante. Los oscuros es que son una raza que tiene mucha tecnología. Eso se destaca, ¿no? Vemos desde granadas que generan agujeros dimensionales hasta... No sé, naves y armas láser. Pero, del lado de la banda sonora acompaña, está bastante bien en los momentos de pelea. Y la fotografía es bastante buena, tenemos una ciudad de Londres destruida bastante interesante. No, realmente la película está buena. Volvemos a ver un Asgard bastante completito, ¿no? Es más, vemos más Asgard de lo que vimos en las películas anteriores, en donde antes nos veíamos solamente el palacio y alguna... Y el Bifrost. Claro, y el Bifrost, que era todo lo que vemos. Ahora tenemos algunas imágenes más del Asgard, que complementa bastante bueno. Vemos un poco más de la tecnología asgardiana, que es interesante. Y a su vez tenemos guiños a otras películas. Por ejemplo, tenemos una parodia en donde Loki asume la imagen de Capitán América y se ríe y se burla de él. Que Nico me está mirando como, pa, estás haciendo terrible spoiler. No. Pero que en realidad es lo que está bueno, porque vuelve a tener esos guiño de las otras películas de la saga, que están bastante buenos y bastante divertidos. Y yo quiero hablar mucho de la escena post créditos. Justamente nos estaban preguntando por acá por mensaje privado referente a esa escena. Y o sea, aparece un determinado actor. No voy a decir el nombre porque si no quemamos, o sea, o no sé si vos lo querías decir o no sé a cómo decilo, lo querías decir. Decilo, Nico. Bueno, el actor que aparece en la escena post créditos después es Benicio del Toro. Que obviamente, ya decir, pa, Benicio del Toro implica a Guardianes de la Galaxia, vamos a dejarlo ahí. Pero eso es lo interesante en realidad. Primero de todo, la gente sabía que iba a haber una escena después de créditos porque... Es un toda personaje la de Guardianes, acá nos preguntaban cuál es el personaje de Benicio del Toro. En la escena final, lamentablemente yo no conozco mucho de lo que es la saga de Guardianes de la Galaxia y ahora sinceramente no me acuerdo el nombre del personaje que interpreta Benicio del Toro. Primero de todo, Guardianes de la Galaxia es una película que va a continuar con el universo Avengers, que se va a estrenar el año que viene, de la cual primero están metiendo mucha, le tienen mucha fe. Y no es una de las sagas más conocidas de Marvel. No. ¿Da? Es más, Avengers es un titán en comparación con este, para que tengan una idea de la relación, pero está complementado con el universo. ¿Qué pasa? Como todas las películas de la saga Avengers han tenido escenas detrás de los créditos, la gente lo que estaba esperando, lo que se vaticinaba, era de que la escena después de créditos fuera relacionada a Capitán América Winter Soldier, ya que es la siguiente película a estrenarse en lo que es el universo Marvel, de la película de la cual aparte ya tenemos el tráiler, que cuando se anunciaron Thor de Dark World y Capitán América Winter Soldier se habían anunciado juntas en la Comic-Con del año pasado. Sí, del año pasado. Por lo cual digo, todo el mundo esperaba que la escena final estuviera relacionada con Capitán América. Y no, la escena final está relacionada con Guardianes de la Galaxia. Pero no solamente con Guardianes de la Galaxia, sino con una de las cosas que se está comentando, que es bastante importante, que es con el villano que va a aparecer en Guardianes de la Galaxia. Nico, ¿por qué estás tan asustado y con cara de demente? No, acabo de leer que el especial de Doctor Who lo van a pasar en Movie Center y eso me dejó descolocado totalmente porque no pensé jamás que lo pasaran acá en el cine. Está esa movida de pasarlo en diferentes cines en otras partes del mundo, pero no lo pensé acá. Entonces, porque la semana que viene es la semana de Doctor Who, sí, que Nico ya va a hacer un especial de Doctor Who para la semana que viene. Ahí va. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo es que, ¿qué pasa? ¿Cuál fue...? Obviamente, para la gente que recuerda, la escena después de créditos de la película Avengers era donde se mostraba la cara de Thanos, uno de los grandes villanos del universo Marvel. Todo el mundo esperaba que el villano de Avengers 2 fuera él, ya que en Avengers 1 aparecía. Y no, ya ahí circulando un teaser de la película. La película se va a estrenar recién en 2015, en donde el villano ya se ha dicho, no solamente cuando se anunció el nombre de la película, sino porque se muestra... en parte de él, que es Ultron. Entonces uno dijo, bueno, ¿para qué mostraron a Thanos si después no lo van a usar en la siguiente saga? Y es porque parece que Thanos va a ser el villano final, o el villano que va a aparecer para la película Guardians of the Galaxy. Exactamente. Y a su vez, junto... seguimos recaudando y es una complicación más, ¿no? En realidad es eso, es como que siguen agrandando el universo de estas películas con nuevas películas que van contando la saga. Y parece que la otra película que va a estar contando una parte muy interesante y que va a estar muy vinculada con Avengers es esta, Guardianes de la Galaxia. Dentro de la cual se empieza a presuponer, o sea, nosotros en realidad, como tenemos un poquito de noción de lo que es el cómic, para la gente que no lo tiene, le podemos ir anunciando que tiene que ver con el concepto del guantelete del destino. Uh-huh. En donde parece que se ha mencionado como que algunas de las gemas ya han aparecido y ya se revelaron que de las 5 gemas del guantelete ya hay 2 que han aparecido en las sagas anteriores. Vamos a esperar que la gente vea la película, no vamos a anunciar. Pero entonces empiezan a cerrar las historias, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Thanos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar también con Capitán América. Y bueno, y como decimos, esta película es una película muy graciosa, pero que también agrega bastante información para lo que es este universo Marvel. Estamos entonces cerrando el programa, y no le vamos a decir nada más, que es una película que recomendamos que vean, que está muy divertida, ¿tá? Y como le decimos, una buena comedia. Nico, sí. ¿Querés agregar algo? Nada más, esperemos que les haya gustado la... el programa del día de hoy, la reseña, y bueno, cualquier cosa nos publican en el Facebook. Agradecerle a todos por habernos escuchado. Y bueno, la semana que viene los esperamos con otro programa de Universo Alternativo, donde ya adelantamos, vamos a tener un especial de Doctor Who, como dijimos, más que nada un resumen de lo que es la historia en sí, de los diferentes personajes que ha tenido la serie. Y bueno, simplemente... ¿Y si Dios quiere una entrevista? Y si Dios quiere, y si las cosas se dan bien, una entrevista también. No adelantamos nada porque todavía no sabemos bien todavía. Pero bueno, hasta la semana que viene y los esperamos a las 9:30 el viernes que viene. ¡Chau! Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.